Soy el mejor zorra y se lo debo al whisky como Bender. Vuelve a la cocaína y de vuelta a tu cárcel. Sin príncipe ni corcel, ya no hay quien te salve, excepto el plan B o el octavo D en plan Commander. DJ Ender ofrece su glande, yo también. Si no fuera ya también, propiedad de alguien. No se excusen, es algo brutal, lo mío supuse. Tengo rima aparcaje en parque y estilo de chicle. Luce, vengo de una escuela insuperable. Quieres rapear, no me chupe el nabo, no te sale. Me arranco sanguijuelas a golpes de látigo. Practico el verso sin soltar el automático. Luego en casa ni la miro, está mejor desnuda. A veces corro por su bello cuerpo en dirección prohibida. Y no es mi vida, si comes o fumas scum. Soy una magnum chica all brand, te dedico el touchdown. Touchdown, como recuerdo de la básica. Como que cabe un tren en mi capacidad torácica. Vivo en la inopia, tu rap es la copia de una copia. Pero los pájaros ya no pían, ven a chupármela. A veces fumo hierba, va con formol como un balón. Escupe y sale gasol, te sobra esa ropa. Me comería su boca. Y es verdad mamá, las chicas prefieren coca. Eso va aparte, cariño, solo quiero amarte. ¿Quién lo hace mejor que yo? Sobre un track del sangre, el puto sangre. Los niños juegan al Most Wanted. Luego le piden a los reyes magos el music maker, ja. Os veo verde, José K y DJ Ender. Te meten el último touchdown, tú pierdes. Ten calma, solo diré una cosa más. No puedes escapar del límite de mi palma. We'll be right back.